Ahora cuando la presente, muchos habrán sido tocado su corazoncito con su paso por alguna institución que ella ha estado conformando, dirigiendo. Pero bueno, la voy a presentar. Ella es Susana Verdasco. Ella es una, va a ser una de las en esta noche de en el Consejo Deliberante, profesora de letras, directora de educación de la Secretaría de Cultura, Comunicación y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa. Fue docente en distintas instituciones, fue fundadora de UTELPA. Vivió el proceso de nacionalización de las instituciones durante sus años de estudiante, fue víctima de la represión. Pero todo esto, siempre cuando lo leía, decía que no le hacía, ¿no? Es como la parte institucional, pero no hace a lo que, no representa inclusive lo que es como persona. Susana Verdasco, que es una gran luchadora, una gran persona y una gran formadora de personas humanas en el colegio que tantos hemos pasado y fuimos tocados también por esa varita. Así que la voy a presentar. Susana, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Ay, Paula, aquí. cuánta emoción escuchar. La verdad. Cómo enfatizás mi experiencia para presentar esta distinción. En realidad me tiene muy conmovida. Me imagino. Te digo, bueno, no sé si a Gabriela la conozco, a lo mejor también sí, y si no la saludo a vos y a Gustavo, que me llamó hoy para hacer esta conversación que supongo que vamos a iniciar. Yo saludo con mucho cariño esta distinción que me ha hecho el Consejo Deliberante de Santa Rosa. Me parecen muy generosos en haber aceptado esa propuesta. Sé que quien la hizo casualmente es José Carlos de Petris, a quien agradezco especialmente, porque él perteneció al primer grupo de alumnos que yo tuve en el Colegio Nacional. Mira. Y bueno, como siempre recuerdo, fueron aquellos que me permitieron que yo ensayara ser docente cada vez que entraba al curso a hablarles de literatura argentina. Ellos me enseñaron mucho. Y bueno, ¿qué más decirles? Todas esas participaciones mías que vos has enumerado algunas han hecho que uno forje la personalidad y vaya buscando, ayudando sus destinos. A vos, Paula, que siendo adolescente fuiste mi alumna en la escuela normal y luego te encontré en la primera Secretaría de Educación, Comunicación y Cultura que tuvo el municipio. Así que fuiste una colaboradora. Y realmente el gustazo de seguirnos encontrando en estos momentos tan lindos, porque y saber que en mi persona puedo hablar por mis compañeros también, que siempre tanto a vos como a Mirta Fernández también ahí en el Ciudad de Santa Rosa fuimos como muy humanos y darnos cuenta también de que pasaron muchas generaciones, ¿no? Que también siguieron algunas carreras, indistintamente de las carreras que hayamos seguido cada uno, el recuerdo humano y el trabajo humano que hicimos con el colegio, ¿no? Y saber que, bueno, desde el lado de José también lo vivió, o sea que no tiene que ver la institución, sino más bien las personas que la conforman, ¿no? Contagiar humanidad y trabajo social. Sí, por supuesto, lo que vos decís. Yo he pensado en estos días con quienes me iba a encontrar. Hay muchas de las de las personas que van a recibir el homenaje hoy, y bueno, individuales o colectivas, algunas, en su mayoría mujeres, con quienes yo me identifico por hacer visible la lucha de mujeres que trabajan por erradicar esas causas estructurales que producen injusticia, desigualdad en el reparto de oportunidades. Y bueno, y eso he tratado de hacer en cada lugar que me ha tocado, ¿no? Uh-huh. Yo recordaba mi último trabajo, así formalmente perteneciente a una institución estatal, fue casualmente hace 10 años en el municipio. Uh-huh. Y yo tengo que confesar que todos los días nosotros conocimos, quienes estuvimos allí como grupo ejecutivo, cómo chocábamos con la pobreza del Estado, ¿no? Porque había, la escasez económica y también el contexto de tensiones que siempre se da cuando hay, los que debieran dialogar son partidos políticos, a veces se llega a internas y que malogran la escucha, ¿no? Pero a pesar de todo eso, y a lo mejor lo recordás, Paula, porque tratábamos de hacerlo grupalmente, a pesar de todas las carencias, yo soñé en ese trabajo, como en tantos otros. Soñábamos desde esa primera Secretaría de Cultura en el municipio. Y nuestro sueño se encaminaba a tener una ciudad educadora, a conseguir una Santa Rosa educativa, comunitaria. Bueno, es una meta que yo creo que sigue, no la conseguimos, pero no está reñida aún hoy, ¿no? Uh-huh. Con todas las actividades tan esforzadas que cotidianamente se deben realizar y se realizan desde la municipalidad. Ya lo creo. Susana, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda, un placer escucharte. Bueno, gracias, Gaby. A vos. Sí, bueno, justamente a medida que iba escuchando tu relato, quería resaltar eso, ¿no? Qué importante es este reconocimiento, esta mención que te van a hacer, bueno, a partir de todo lo que has vivido, de tu lucha y demás, pero yo siempre hago hincapié en las generaciones de ahora, ¿no? Y en las que vendrán también, para que sepan todo lo que pasó, lo que pasa, y estar atentos, atentas a lo que se viene también. Sí, sí, así es. Siempre hay luchas que se van sumando, ¿no? Lo que se consigue es, quizás resulten pequeños logros y todo debe continuar, debe seguir. Lo importante es no cerrar los ojos, o mejor dicho, si los cerramos, seguir soñando. Uh-huh. Hoy aquí tenemos, estamos viviendo días tristes en la ciudad. Sí. Bueno, eso nos vuelve infelices a las ciudadanas y a los ciudadanos de Santa Rosa, ¿no? Totalmente. Es un duelo que no nos vamos a poder quitar. Y yo creo que momentos como este nos mueven a exhortar a que se consigan todos los medios para atender a nuestras niñas, niños y adolescentes, y que se consigan que se consiga coordinar acciones y todos los organismos de lucha del Estado luchen contra la violencia, luchen contra la miseria, contra la nutrición deficiente, la carencia de instrucción, la enfermedad, y que sea no apartándose de los habitantes de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Qué lindo escucharte y ver que seguís militando, seguís luchando y pidiendo. ¿Cómo está Susana Verdasco hoy por hoy, un 9 de diciembre del 2021? ¿Seguís militando? ¿Seguís? Contame un poco, ¿qué estás haciendo en este momento? Bueno, en realidad lo que más formalmente hago es estar ligada a las letras, a la literatura. Mm-hmm. Con una amiga seguimos materializando libros. Tenemos una editorial y con esa editorial, que por estos días también estamos preparando y presentando libros de pampeanos, ese es uno de los que combino trabajo y placer, ¿no? De poder leer, de tener una ida y vuelta con los autores y de organizar ediciones. Esa es una de las tareas que hago ligada a mi formación, a mi experiencia. Bueno. Yo estudié letras y bueno, durante muchos años fui docente, conocí todos los niveles de la enseñanza. Mi primer trabajo fue iniciarme como ayudante alumna en la Facultad de Ciencias Humanas, cuando aún no era todavía diplomada. Luego estuve en muchos colegios y terminé teniendo a cargo la gestión directiva en el Colegio Ciudad de Santa Rosa. Claro. Fueron unos años que no di clases y luego vino mi tarea en la Dirección de Educación del municipio, donde allí la gestión educativa fue totalmente distinta. No era una educación formal sistemática a la cual yo estaba acostumbrada, sino que teníamos una tarea inmensamente rica, porque tuve unos colaboradores estupendos, muchas artistas de la Escuela de Cerámica, de la Escuela de Música. Colaboramos desde toda cultura, toda la institución de cultura y educación para lograr, por ejemplo, la separación de residuos, lo que, bueno, terminó conformando el EMSU en otra dirección, pero nosotros trabajábamos mucho en colaboración con la Dirección de Asuntos Vecinales. Entonces conocíamos a los a quienes eran los responsables de las comisiones vecinales, y ese es un poco el sueño que teníamos de haber podido conformar una escuela que integrara tanto a quienes trabajan en el municipio como a los vecinos y vecinas de todos los barrios. En ese momento eran 32 comisiones vecinales que nos reuníamos para hablar acerca de cómo tener una ciudad más aprovechable, más limpia, más organizada. Susana, muchísimas gracias. Nos vamos a ver esta noche, seguramente, bueno, para brindarte un abrazo enorme. ¿Cómo no? Momentos emotivos se van a vivir, así que prepara los pañuelos, desde ya te voy diciendo. Bueno, gracias por llamarme. No, por favor. Han sido muy generosos. No, por favor, te queremos un montón y bueno, y allá estaremos para esta noche. Un abrazo grande. Otro. Adiós. Adiós.